Mami, mueve, mueve, que ese booty booty. Oye, mami, mueve, mueve, que ese booty booty. Dale, mami, que retumbe el vagón. Yo quiero verte perreando. Dale, mami, que retumbe el vagón. A que se meta en los patos. Dale, mami, que retumbe el vagón. Yo quiero verte perreando. Dale, mami, que retumbe el vagón. A que se meta en los patos. Dembow, dale, dembow. Uy, mami, mueve, mueve, que se booty, booty. Que le gustan los tríos y como soy un pervertido, le tengo la mano debajo de su